Alguna vez, el dinero dejará de ser lo que mueva al mundo. Mientras tanto, intentamos reventar el sistema desde adentro. Radio Che, espacio publicitario.